conocemos al ganador de esos 40 puntos y por tanto del televoto, que está en este caso entre Mantra, las se quedan fuera, y Angie, que está clasificada. Mantra. Joder, la forma. ¡Hostia! ¿Cuánta gente ha votado para que Mantra sea tu favor? Mantra acaba de ganar el televoto. Pero nos libramos de ellos, ¿no? O sea, pero debido, chicos, paciencia. Debido al decalaje del televoto, Mantra, pese a ganar el televoto, se queda fuera de la final en la que sí están oficialmente Miska Peña, Sofía Coll, Angie Fernández. Y ganando la semifinal de forma bastante rotunda, Nebulosa. Muchísimas gracias a los 8 artistas que hemos tenido en este pedazo de escenario. Pues así termina esta noche, con el agradecimiento de Ruth Lorenzo, Marc Caldero y Ana Prada a todo el público, que de momento no ha montado mucho drama, pese a que los resultados han sido bastante curiosos. Vemos a Carlos Marcos. El drama es de la chica de... Momento Ana Bergendal, ¿eh? El drama es de la chica de Mantra, que se está pegando un panzón de llorar tremendo, ¿eh? Claro, ella está pensando, ¿por qué no me habrán dado 4 votos más? En realidad, quien ha eliminado a Mantra es el demoscópico. Así es. Sí. Sin duda. Hola, buenas noches, chicos. ¿No? A las buenas noches de nuevo, Juanma. Bueno, he acertado con mi predicción que el cuarto y el quinto se quedaban justitos. Venga, vamos con el post. Escuchamos a Miska Peína con Bla Bla Bla, que estarán en la final del sábado. ¡Toma! Fernández, por favor. Gracias. Y a Cole. En segundo lugar de Angie Fernández. Ganando esta primera semifinal, Zorca de Nebulosa. Para mí ha sido un auténtico placer guiarles en esta retransmisión de la primera semifinal. Espero haber estado a la altura de las circunstancias y haberlo hecho, pues, de la mejor forma posible. Enseguida, no se nos vayan, que sé que es bastante tarde. Son ahora mismo las 0:45 horas en Madrid, al menos en la comunidad canaria. Y yo sé que es tarde, pero sé también que están deseando escuchar la de trajes que estamos a punto de hacer, pues capitaneados por el señor Arjona, quien cedo el testigo. Nos escuchamos el jueves en esa retransmisión de la segunda semifinal. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. El Benidorm Fest 2024 lo vives por Radio Nacional de España y en los 40. Si mientras estás disfrutando en una playa de río tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Le has invitado a un café, a ir al cine o a ir a tu boda. Pero ¿cuándo fue la última vez que invitaste a un amigo a venir a tu banco? Si eres de ING y un amigo trae su nómina recomendado por ti, te llevas 40 euros para ti y 40 para tu amigo. O trae hasta 10 amigos y llévate 400 euros. Solo hasta el 29 de febrero. Consulta condiciones en ing.es. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Si una parte de ti quiere estrenar casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca. Con la que está cayendo, ¿qué hago? ¿Fija, variable o mixta? Hipoteca con todo Banco Sabadell, con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com/hipotecas. Ahora que le has pillado el puntito de pimentón a las lentejas, el puntito de cocción a las patatas a la riojana y el puntito de horno a los macarrones gratinados,

We'll be right back. Lejos, que si pillo soy más fuerte.

the light, lay your head next to mine. Take it slowly, a step at a time. Fly by.

Make it.

Los 40 principales. Son las 10, las 9 en Canarias. Los 40 principales. I've got another supernatural something that is not close to. Pues justo esa es la hora, 12, 11 en las Canarias, la noche de los viernes, la que aterriza en el sábado en los 40 principales y durante los próximos 60 minutos, Ingravidez. Este es nuestro programa, nuestro episodio número 622. Y va a ser un programa pues un tanto curioso, de Yin y Yang, como nos gusta a nosotros hacer de vez en cuando, porque habrá grupos y habrá solistas, porque habrá música internacional y porque habrá también música nacional. Y no solamente eso, sino que tendremos un nuevo personaje, a modo de tertuliano o colaborador, llamadlo como queráis, que se incorpora hoy, que se estrena hoy en el programa. Y además tenemos un resfriado, una moquera importante. De pequeño ya me dijeron aquello de que era malo llegar al amanecer a casa los fines de semana, porque luego pasa lo que pasa. Así que este fin de semana pienso no salir y pienso quedarme en mi dulce morada, compartiendo con mis sentidos el nuevo DVD de Depeche Mode, que es el regalito que me he metido esta semanita para disfrutarlo en pantalla lo más grande posible y en sonido pues lo más espectacular posible. 5.1 lo tengo ya preparado y engrasadito. En directo desde Barcelona son Depeche Mode, que esta semana, como digo, han editado su nuevo directo. Ya es un grupo como U2 y algunos otros que cada gira sacan luego un concierto grabado en DVD, en disco, también en este caso en Blu-ray, y lo venden todo porque sus fans son super fans, fanáticos diría yo, esto es como una religión. Y nosotros nos confesionamos ya mucho más seguidores de Dave Gahan que del Papa este. Saludos de Ramón Redondo, el agnóstico. En nombre de todo el equipo de Ingravidez, Walking in My Shoes desde Barcelona, son de Depeche Mode. Esto se grabó hace un año aproximadamente, una semana menos de un año, y ahora ve la luz en todo el mundo. Bienvenidos, arranca Ingravidez.